Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. No voy a padar karena gua gak bisa. Segala nilai juang cuma dikit yang tersisa. Gak banyak lagi orang bisa menghargai, tapi gua konsisten gak bakalan berhenti. Sedari awal emang ini yang gua pilih. Gua di jalan yang benar, tinggal dikit lagi. Apalah arti semua jika gua menyerah. Kelak ku capai puncak terbayar semua lelah. Dan gak ada waktu untuk lihat ke belakang. Gak ada penyesalan karena lelah berjuang. Berani karena benar bukan karena bayar. Gua di barisan orang yang no maju tak gentar. Yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Meski terkadang jenuh, kadang hilang arah. Banyak suka duka, keringat hingga darah. Tapi gua yakin dan gak bakalan nyerah. Takdir Tuhan yang atur, gua cuma bisa pasrah. Todo lo que sé, gua cuma harus maju. Yo no voy a parar, adrenalin berpacu. No sé hasta cuándo sampai kurai semua. Yo no voy a parar, siempre sigo en mi lucha. Aunque todo difícil, yang penting gua yakin. Beragam pencapaian yang bikin gua semakin mantap dengan ini dan gak bakalan mundur. Semangat ku kerahkan, jangan sampai mengayur. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar, porque siempre voy a luchar. Si es carnal.